Nosotros tuvimos que pelear 3 meses para que la causa dejara de ser una causa provincial. Es decir, los primeros 3 meses era simplemente una averiguación de paradero y el habeas corpus que habíamos hecho mientras estábamos alegando, o sea, el 18 a mediodía ya había un habeas corpus presentado. Funcionó durante un tiempo para que pudiéramos hacer algunas cuestiones en federal. Pero a los 3 meses recién, y por pedido nuestro, y bueno, y declaraciones de Coraza en ese momento pidió la causa y demás, él, que era Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, que es el cargo que ocupa hoy Gil Carbó, en su dictamen dijo que no había elementos para considerar que tuviera que ser materia federal por estar relacionado con los juicios. Con lo cual tampoco teníamos ahí grandes posibilidades. Entonces ahí teníamos una traba, que era para investigar dentro del Poder Judicial Federal, no teníamos un Ministerio Público que estuviera más allá de la buena voluntad y de gente que estaba involucrada en el tema y quería investigar. Digo, si la cabeza de la Procuración te está diciendo que no hay elementos, es complejo. Y desde ese punto de vista, ¿cuánto peleamos para que nos pusieran un secretario? 2 años que apareció el secretario ese, que duró. Era tardísimo. Un secretario. Una persona destinada más o menos. En la Fiscalía Federal. Exclusivamente.